un término que a los montevideanos les llama mucha atención, pero porque acá todos vivimos en una casa, pero allá son muchas casas. Por lo pronto, habían dos líneas grandes de vivienda. Una que era ocupada por los peones y servicios domésticos, y la otra que ocupábamos nosotros. Algunas de esas habitaciones donde estaban los peones también eran, se usaban como depósitos de papas, coñatos, despensas, quesería, y no recuerdo de otra cosa. Había dos galpones. El galpón nuevo era donde se guardaba la lana, y ahí estaba, se guardaba también el surque, que era el vehículo de locomoción, especialmente de mi madre. En el galpón viejo se guardaba el arado, la rastra, que me olvidé mencionar, que después de arar se pasaba la rastra, el carro y todas las demás cosas que se utilizan, los recados, papero, cojinillo. Bueno, también en ese galpón, en el suelo, había un lugar donde se hacía el fuego. Era muy cerquita de la puerta del galpón, no tenía puerta. En ese, ahí el fogón, donde los peones todos los días a las 11 iban, hacían fuego, calentaban agua y tomaban mate. Y bueno, era una reunión muy interesante. Bueno, nosotros, a las 11, antes de comer, entonces. Antes de comer, sí. Una reunión muy interesante, porque nosotros vivíamos en el galpón con los peones. Y los peones nos enseñaron todo lo bueno que hay arriba de la tierra. Visto desde el punto del hombre de campo. Y recuerdo que el galpón era hecho con paja, y nosotros habíamos abierto la paja un poco así, para vigilar porque no, si mi madre venía a cuidar a ver qué estábamos haciendo y qué estábamos hablando. Eso te iba a preguntar. Porque lógicamente eran todos cuentos que no eran aptos para damas. Pero en campaña era así. Y en cuanto a los caballos, bueno, los mejores caballos eran de mi madre. No sé por qué, porque eran los caballos. Los mejores caballos eran para el sulky. Como mi madre se declaraba en sulky desde el campo a la ciudad, los mejores eran de ellos. Bueno, los caballos no daban mucho trabajo. Pero hubo uno sí que dio mucho trabajo, que era el azulejo. También era de mi mamá. Ese se crió en las casas como que si hubiera sido hermano nuestro. Se crió entero, era un semental. Entonces, recuerdo que una vez que ya fue caballo, lo largaban para el potrero de la costa. Nosotros íbamos a recorrer el campo y él venía como enloquecido. Y bueno, ahí teníamos que el caballo que nosotros íbamos montando, teníamos que atar las riendas arriba y subirnos a él, así nomás, sin riendas ni nada, y andar un rato arriba de él. Bueno, y con eso se conformaba. Era un bicho sensacional. Los caballos son animales sensacionales. Bueno, después de tardecita, no recuerdo la hora, pero cuando empezaba a oscurecer ya, de vuelta se hacía el fuego en el galpón, para los peones tomar mate. Y siempre había alguno de los caballos mimosos que de noche se les daba una ración de maíz. Recuerdo a uno que cuando veía el fuego ya se iba arrimando. Se metía para adentro, frente al galpón ese había un corral grande, se metía para adentro, ahí estaba un rato, después se arrimaba a la puerta del galpón, se metía para adentro, y comenzaba a ronronear, como diciendo, bueno, ¿y a qué hora me da la mía? Y bueno, nosotros no hacíamos los bobos. Entonces, ya se nos arrimaba y empezaba a meternos la cabeza contra nosotros, pegarnos así. Bueno, hasta que le poníamos este, el imbornal, un recipiente que va colgado con maíz, una ración de maíz, un poco. Que para ellos sería algo así como un confite, un bombón. Bueno, lo comían y se quedaba ahí esperando que se lo sacaran, nosotros no sacábamos nada. Bueno, y ahí empezaba a ronronear de vuelta. Lo dejábamos quieto, lo dejábamos quieto. Entonces, otro a veces se nos arrimaba, empezaba a meter la cabeza, a estirarse la cabeza contra nosotros, hasta que le sacábamos el imbornal, y entonces él cuidadosamente salía hasta la puerta del galpón. Y tan pronto como salía la puerta, ya pegaba, era como una estampida, se iba a toda carrera. ¿Ese cuál era? ¿Cuál era ese? Y uno de los caballos de madre, el Tordillo. El Tordillo, el Azulejo también. Y bueno, no sé qué otra cosa. ¿Y pero maíz cómo le daban, entero el maíz? No, de ganado. ¿Por qué? El maíz se recogía y se llevaba con la espiga para un lugar especial, muy ventilado, que se llama la troca. Todas las mañanas, X cantidad de maíz se desgranaba en una máquina, que era para darle a las gallinas, y otro poco, una ración para el caballo, para el mimoso. Y bueno, los caballos tenían su nombre también, ¿Recordás alguno? Sí, la mimosa de mamá, la que era una yegua criolla, era la chiquita. El azulejo, azulejo. El tordillo, tordillo. Y yo tenía una que era la Blanquita. La Blanquita después tuvo una hija, que era la Ruana. Y Alfredo y Luis tenían unas petizas, pero no me acuerdo los nombres.